glorioso, hoy es un día de fiesta, el rapto de la iglesia se va a verificar, ya se va de esta tierra el pueblo redimido, Jesús ha prometido que lo vendrá a llevar. ¿No ves cómo este mundo se hunde en la miseria? ¿No ves cómo las guerras lo azotan sin piedad? ¿No ves cómo se imponen el hambre y la violencia? ¿Se extingue la vergüenza? ¿No existe la moral? ¿No ves que el pueblo santo se siente conmovido y muchos han caído ante el cruel vendaval? Estas son las señales del glorioso regreso del Rey del Universo, el Príncipe de Paz. Jesucristo, para quien no esté listo será lamentación, porque al irse la iglesia comenzará el conflicto y se dará principio a la gran tribulación. ¿No ves cómo este mundo se hunde en la miseria? ¿No ves cómo las guerras lo azotan sin piedad? ¿No ves cómo se imponen el hambre y la violencia? ¿Se extingue la vergüenza? ¿No existe la moral? ¿No ves que el pueblo santo se siente conmovido y muchos han caído ante el cruel vendaval? Estas son las señales del glorioso regreso del Rey del Universo, el Príncipe de Paz.